Despierta tus emociones con rebeldía, energía y libertad, junto a los protagonistas de nuestra cultura musical. Todos los sábados, 1 de la tarde, a través de Radio Casa de la Cultura. Aquí, en Frecuencia Eslabón. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de una sociedad mejor. Empecemos hoy, llenando las mentes de las nuevas generaciones con pensamientos y acciones de bienestar en pro de un mundo mejor. No deberíamos ser hombres y mujeres, ni masculino ni femenino. Deberíamos ser seres humanos y punto. Nos necesitamos. Ya con el azar tenemos suficiente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Soy Geraldine Andino. Bienvenidos a este espacio de cultura creado por y para ustedes. Un saludo inmenso a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. También a nuestros amigos que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Recuerden también que nos retransmite Ecuador Today. Empezamos nuestro programa de hoy, como siempre, con excelente música. Esta vez vamos a empezar con los chicos de Manatac y esto es Falacia. Escuchábamos era Falacia de los chicos de Manatac. Y estamos ya con nuestros invitados de hoy, unos invitados de lujo, como siempre. Ellos son El Último Yo y estamos con Byron y con Miguel. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar en el programa. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo también para la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Y para nosotros es muy grato estar compartiendo con ustedes, un gran honor. Hola, mi nombre es Miguel, muchas gracias por la invitación. Es muy grato para nosotros, una alegría inmensa poder compartir con ustedes. Esperamos que sea un momento ameno para reírnos y saber más de nuestros proyectos. Sí, sí, así va a ser, chicos. Entonces, qué chévere tenerles aquí. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Empecemos entonces. ¿Qué es para ustedes el rock? ¿Bajo qué concepto tienen el rock Los Últimos Yo? Ya, para personalmente, para mí, o más bien sí, para la banda en general, somos tenemos el rock como un concepto contestatario. Hay que recordar que el rock siempre ha sido en función de un elemento de protesta, un elemento de contexto social, que nos sirve como herramienta para poder comunicar las necesidades de la gente, de la sociedad, del pueblo, y a veces también como arma de combate, ¿no?, ante las injusticias. Entonces, para mí eso, o sea, la rebeldía en sí, en general, o sea, es música para poder comunicar siempre un contexto rebelde y social. Básicamente, para nosotros el rock no es simplemente un ritmo, ¿no?, o un estilo musical. Es más bien ya algo cultural, un movimiento cultural que incluye en sus bases la protesta, la inconformidad, de donde nacen los grupos, de donde nacen los géneros. Entonces, para nosotros es un todo, no es un solo ritmo o una sola expresión, sino es un todo, desde el arte, digamos, de pintura, escultura, canciones, teatro. O sea, ya más es la forma en cómo se expresa la inconformidad o las cosas que creemos que debemos defender o preguntar o incluso incomodar. Como buenos rockeros, de cepa, diría yo. Chicos, ¿por qué se conceptualizan como una banda de rock mestizo? Ya, el rock mestizo justo viene desde, cogiendo las palabras de Antonio, es porque nosotros no estamos encasillados en un solo género, y aglutinamos muchos géneros o ritmos que estén dentro del contexto de la protesta, dentro del contexto del rock, para poder hacer una canción. Para nosotros es súper chévere, o sea, utilizar estos recursos porque nos da una amplitud de cosas que se pueden hacer. O sea, para que no sea una canción lineal o para que no sea una canción plana, tenemos todos los argumentos, el reggae, el punk, el hardcore, el heavy, o sea, todo lo que se puede hacer para una canción. Incluso hay baladas también que tenemos por ahí, porque resulta que los rockeros también se nos ven medios fuertes, duros, pero hemos tenido corazón, así no crean, pero sí tenemos. Entonces, hacemos de todo por esa misma visión. Y tomando en cuenta también que cada uno de los integrantes de la banda viene de diferentes escuelas también. Yo, por ejemplo, más del metal, Antonio más lo que es alternativo, el folclore, etcétera. Carlos que viene haciendo breakdance, haciendo hip hop, etcétera. Entonces todos nos unimos y hacemos una banda primero de amigos y luego ya la música nace. Eso justamente les iba a preguntar. Es una unión. Ajá. Y eso justamente les iba a preguntar, ¿cómo nace la banda? Ya, la banda nace bueno, yo ya venía tocando hace algún tiempo, pero la banda como tal, diríamos que inicia El Último Yo como con Byron, pero ya con, antes éramos un grupo que se llamaba La Izquierda, pero antes del grupo de Izquierda éramos solo los dos. Después formamos un grupo que se llamaba La Izquierda, ya con batería, y después de ese grupo saltamos a los del Último Yo, que básicamente es cuando se integró el nuevo baterista, que es Carlos. El Último Yo nace aproximadamente en el 2011. ¿Sí, no? 2012, pues ahí ya no. Armados, ¿cómo fecha? Claro, entonces, pero veníamos repasando desde antes, ¿no? Lo que primero hicimos es hacer un tributo a Ilegales de España con el fin de acoplarnos, porque como somos tres, y Ilegales también tocan en vivo, son tres, entonces decidimos unirnos por ese lado y hacer y hicimos un tributo a Ilegales, ¿no? Y nos fue muy bien, y tanto en la interpretación como en lo que queríamos buscar, que era el acople musical de los tres músicos, los tres integrantes. Y en base a lo que ustedes dicen de que este rock mestizo fusiona varios ritmos, imagino que tienen influencias. ¿De qué artistas son las influencias que ustedes tienen para crear la música de El Último Yo? Eso es bastante, porque si me permites terminar la idea del doble mestizo, el doble mestizo es la unión. Que, o sea, básicamente lo que es el mestizaje de nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos mestizos porque no somos puros. Igual, la música que nosotros hacemos es rock, pero une todos los géneros y no tiene ningún temor de si es que sale una canción en la que de pronto sale algo de reggae, hacemos reggae. Y pero si dicen que no, porque somos una banda de rock, o sea, no tenemos esas limitaciones ni no nos hemos puesto tampoco. Si queremos hacer pum, hacemos pum. Y de hecho últimamente queremos experimentar algo con Byron, porque Byron toca más canciones fuertes, hacer algo también más fuerte. Sí, lo de death metal queremos hacer. De death metal. Entonces es justamente eso de las influencias viene ya de muchos. Por ejemplo, como no estamos cerrados, de mí, por ejemplo, yo tengo influencias desde Silvio Rodríguez, Los Perros Callejeros, Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Illimani, Rage Against the Machine, Los Beatles, Bob Marley, o sea, es una cosa infinita, ¿no? Paganini. Sí, eso. O sea, la música clásica también, o sea, ¿no? Justo iba a decir eso, la parte de la música clásica también nos influye bastante, porque, por ejemplo, esos arreglos orquestales, creo que a veces cogemos eso también para hacer los finales de las canciones o intermedios de arreglos de tiempo y cosas así. Y en realidad la música tiene esa parte bonita de enriquecernos, ¿no? Desde muchas aristas, como la música clásica, como el folclore, como la música de los Fabulosos Cadillacs. Mano Negra. También somos clasiqueros, nos gusta el sector, el bajista, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas influencias de heavy metal, no sé, que podemos hacer un montón de cosas. O sea, no podríamos decir. Lo que sí, yo tengo mucha preferencia, creo que todos mismos, por las bandas que son más viscerales y contestatarias en cuanto a problemas políticos y sociales. Uh-huh. Ahí está, por ejemplo, Molotov, estaba en su tiempo Los Perros Callejeros, y así algunos grupos que es para mí, pero, o sea, que tengo predilección por eso, ¿no? Bueno, uh-huh. Y si pudiera decir algo, en mi parte sería mi banda favorita, Rage Against the Machine, a nivel mundial. Lo que uh-huh. Es a nivel de bandas extranjeras, eso sí, para mí. Hemos sido del mismo grupo entonces, chicos. Hemos sido del mismo grupo entonces. Para mí una tarde perfecta poner Mano Negra, Manu Chao y todo ese rock alternativo que nace justamente con personas de nuestra época, donde nace el rock. Qué chévere compartir con ustedes esto. De la misma leva. Y pasándonos como está de moda, de coles a nabos, sí pueden cocinar. Sí cocinan, sí lavan platos. Yo sí puedo cocinar. Claro, yo sí cocino. No cocino nada. Sí, puedo cocinar, yo sí. Yo cocino y cocino bien. Ah, ya. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito claro. de su música? Empezamos a escuchar un poquito de su música y esta vez estamos con los chicos del último yo y esto es Sangre Aborig. Yeah. eso, y lo que escuchábamos era Sangre Aborigen de los chicos del Último Yo. Chicos, ¿por qué nombrar a su banda El Último Yo? Ya, esa es la idea del baterista. Lastimosamente no pudo llegar por temas laborales, pero... Entonces, cuando venga, le te preguntas. No, mentira. Y si no viene, nos quedamos con la duda. No, el Último Yo bien tiene un significado profundo del mismo hecho de que el nosotros tenemos muchos yos en nuestra cabeza que siempre están saliendo dependiendo de las situaciones, y el último yo es el verdadero, el que está atrás y que casi nunca sale porque siempre salen los otros. Entonces el último yo es lo más sinceros que podemos ser nosotros con nosotros mismos. Aparte, también significa la última oportunidad, que nosotros estamos apuntando a que este es el proyecto más importante que tenemos, y si ya no funciona, por lo menos de mi parte la historia era esa. Cuando yo pregunté en la cama de un ensayo, yo quisiera un nombre que indique como lo último, porque yo, si ya no funciona la banda, que ya venía de otra banda. Entonces digo, si ya no funciona este proyecto, hago algo solo, o ya no hago nada. Entonces de ahí nació también la idea del último yo, que es como lo último que estamos haciendo. O sea, invirtiendo todo, dando todo lo que podemos para que funcione. Sí, o sea, ponemos ahí lo que se conoce como fuerza aplastante. O sea, todos los argumentos que tengamos para poder hacer nuestra banda, el último yo, están puestos en este proyecto. O sea, es nuestro hijo, y a este hijo le vamos a quedar bien. Entonces la cosa es así. Y con respecto al tema del tema filosófico del yo, es el consentido. Entonces el tema de las personalidades también, o sea, mucho tiempo se quedó relegado el tema este de la música. Por ejemplo, en mi caso, que mi mamá decía, ¿qué te va a hacer borracho como a tus tíos? Y no me dejaban sacar esta parte musical. ¿Esta parte borracha? La parte alcohólica. No me hice borracho con mi tío. No me dejaba escuchar esto, entonces... Pero tú eras rebelde, te otra vez. Abortado. Exactamente, me puse a tomar, ¿no? Claro, no, pues lógicamente... Entonces, ese último yo botado en una esquinita, que quería sacar la parte musical que ya viene de la familia, que está dentro de uno, que está queriendo salir, justamente es el último yo. O sea, es el que está atrás y el que tenía que salir para poder explotar todo lo que es en realidad una personalidad, ¿no? La gente, uh-huh, para estar tranquilos con uno mismo, incluso en la vida. Y ya, pues, puede revelarse y trabajar, comprarse una guitarra, un amplificador, luego un bajo, y así hicimos todo. Chicos, hablemos un poquito de... Yo les hacía como broma antes de mandar a la canción, les hacía como broma, les preguntaba si sabían cocinar o lavar platos. Pero en base a esta problemática que se ha viralizado, ¿qué piensan ustedes? Verás, yo creo que... me estás hablando del tema del periodismo, ¿no? Así es, justamente de eso. Yo creo que el periodismo el periodismo es muy pobre en nuestro país. Yo tengo una pésima impresión de lo que son los programas de televisión, los noticiarios. De hecho, yo mismo no veo tele. Yo no veo tele, yo veo cualquier cosa que esté en internet, menos televisión. Peor ver cuando veo la tele, peor ver un noticiario. Y entonces, no me sorprende que este tipo de comentarios, pero para mí está fuera de lugar. O sea, es como justo lo que tú dijiste, cambiándose de cole, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. O sea, más es como, no sé, como que faltó preparación para, como que no tenía que preguntar, como que una persona no puede responder más que si sabe cocinar o no sabe cocinar, y más aún tomando en cuenta que es mujer, ¿no? Es todavía más, digamos, como cuestionable, porque como quiera nosotros está bueno, pero imagínate una chica que viene ganando una medalla olímpica y que le pregunte si sabe cocinar y sabe lavar los platos. Y yo me imagino que de ley que todos sabemos cocinar algo y lavar los platos, pero eso qué tiene que ver con que gane una medalla de oro en unas olimpiadas. Exacto. Imagínate la cantidad de preguntas que pudo haberle hecho. Porque Claro. Claro, hay muchas preguntas que pudo haber hecho, de hecho mismo, de la experiencia de estar allá, de su vida, de cómo se preparó, si eso, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero obviamente, imagínate, ¿qué le voy a preguntar yo a ella? ¿Cómo se preparó? ¿Quién me apoyó? ¿Cuánto le costó? ¿Quién invirtió? Para darme cuenta que estoy mandando un mensaje en el que digo que no, nadie les apoya, y si apoyan es muy poco, entonces mejor le pregunto si sabe cocinar, si sabe bailar, si no sé, alguna cosa, porque esas preguntas que de verdad se deberían hacer para buscar un impacto, no sé. Si le gusta abrir la puerta para ir a jugar. Y me faltó preguntarles de la novia. ¿La novia de quién? ¿La novia de cuál? No, porque... Qué chiste, amigos. Bueno, amigos, ¿qué les parece si escuchamos un poquito más de su música? Les conocemos un poquito más y esta vez vamos a escuchar del último yo, Basta. ¡Un, dos, tres, más! dulce para un pueblo teñido de rojo. Ya estamos de regreso con Miguel y con Byron. Nos reíamos un poquito de lo que pasa en el mundo, pero no solamente pasan cosas chistosas que nos hacen reír un poquito, sino también pasan cosas graves. Pasan, el mundo se está ya yendo al carajo, digo yo, está ya en un caos. Y eso justamente quería preguntarles yo a ustedes como músicos, como banda, ¿cómo piensan ustedes, o sea, qué piensan ustedes de la música? ¿Cómo podríamos llegar a los seres humanos por medio de la música para tratar de mejorar un poquito estas problemáticas que afectan a todo el mundo? Yo pienso que la música, como decíamos al inicio, sirve para comunicar, ¿no? Pero yo creo que en este contexto, y tomando un poco lo que hablábamos anteriormente, o sea, tenemos que comunicar bien. Y si es que la posibilidad tenemos en nuestras letras, en nuestro contexto musical, lo que hagamos, deberíamos enmarcar bajo un concepto de llegar a la gente con un mensaje de que podemos ser mejores, de que hay una crítica contra nosotros mismos, una crítica contra la política, algo para reflexionar y ponernos a pensar y proponernos ser mejores personas. O sea, el hecho de que las cosas estén mal en este momento a nivel mundial y todo, como te dice, va al carajo, pero creo que sí tenemos la posibilidad de mejorar, de hacernos mejores personas, y creo que la música está desde todo contexto para eso, desde que nos tranquiliza con las melodías que nos gustan, o hasta escuchar un buen mensaje y poner entonces de marcha, ¿no? Hacer las cosas mejor. Así un es. Mensaje productivo sería un mensaje, uh-huh. Un mensaje que no sea vacío. Porque uno puede escuchar música, ahí está como un gran exponente de lo que es la música reggaetón, que, o sea, y no estoy en contra del género, pero la mayoría de letras son muy vacías, son muy sin sentido y no sé, solo incitan a tener sexo, ¿no? Que nosotros también no estamos en contra de tener sexo. Pero para nada estamos en contra de imagínate, eso. Imagínate. No. Apoyamos. Esto es saludable. Pero imagínate tanta inversión, tanto de dinero, de tiempo y todo para decir cosas como cualquier cosa, o sea, dele papi, dele. Que mi marido va a llegar porque es esa canción, la que mona. Yo digo, imagínate, y nosotros tenemos la oportunidad de realmente hacer algo más importante, que es comunicar lo que nosotros estamos viendo, o sea, desde nuestra perspectiva. Porque normalmente las personas, imagínate, de todo el mundo, tú dices, el mundo está mal, ¿no? Un pequeño porcentaje son los ricos. Y de ahí, más abajo, habrá un porcentaje igual que serán los que no son ricos, pero que trabajan y son mente corruptos. Y de ahí más de abajo estamos todos el resto, los que trabajamos normalmente, que estamos luchando día a día, que no tenemos dinero y que estamos... Imagínate, somos la mayoría. Pero nosotros siendo la mayoría estamos gobernados por los corruptos y por los bien ricos. Uh-huh. Y eso no, nadie se da cuenta. Y a veces incluso llegamos a defender a ese tipo de cosas. Por eso es que nosotros sí buscamos un poco que nos cuestionemos nosotros, cada uno. O sea, no es que nosotros vamos a decir lo que hay que hacer o que una persona tal dice, no, esta es la verdad. Simplemente es preguntarse cosas. Claro. Preguntarse cosas. Yo me pregunto algunas cosas, incluso, pero es a veces no es tan productivo porque uno se carga de preguntas que no puede responder y después eso te afecta. Pero ponte la gasolina, está subiendo. Te sube, sube, sube. Y tú te preguntas si es que eso era... Yo, por ejemplo, tengo mi apreciación, ¿no? Pero porque algo he leído, digo, era mejor quitar el subsidio a los tanques de gas, ingresarlo de las cocinas de inducción y no quitar el subsidio a la gasolina. Eso me pregunto yo. Alguien tal vez se pregunta otras cosas, pero al menos me pregunto y ya tengo mi respuesta. Así es. Pero las otras personas simplemente ni se preguntan y ahí están. Y ahorita... Yo ya estoy, creo que poco a poco nos iremos acostumbrando a que eso haya subido tanto la gasolina. Y así, poco a poco nos iremos acostumbrando a muchas cosas. Uh-huh. Pero yo creo que más que irnos acostumbrando, debemos preguntar, al menos si es que es verdad lo que nos están diciendo. Uh-huh. O lo que nos plantean como, como solución, como camino. Como... ¿Cuál es el trasfondo? Claro. Pues, y esperamos que con nuestra música logremos de alguna forma o descifrar algo, o difundir una idea, o al menos inquietar a que alguien diga, ¿será verdad? Me preguntaré, averiguaré, buscaré algo de información. Y ahora que hay internet, puedes averiguar tanto, pero no creo que sea buena idea simplemente creer lo que nos dicen. Y como te digo, la televisión es súper dañina. Manipula. La televisión para mí, yo pienso que es de verdad lo más dañino que hay en los países del tercer mundo. Tanto en el contenido, digamos, que donde hay, qué sé yo, sexo y palabras de eso. Pero más dañino que eso es los noticieros. O sea, yo preferiría estar viendo unas escenas explícitas a tener que ver a un señor internado mintiéndote en la cara o manipulándote en la cara. O sea, claro, y es una realidad a la que ya nos hemos acostumbrado. Claro, sí. Nos hemos acostumbrado como algo normal. De hecho, yo estaba acostumbrado. Por eso nosotros cuando hicimos una canción, que escribí una letra que se llama Las Noticias, era porque yo me indigné de algo que yo no creí. Verás, yo prendí la televisión y salió Carlos Vera, salió en hablándole a un asambleísta, pero le insultaba, hablándole fuerte. Le decía, usted dijo, y le gritaba. Y él decía, yo no dije. Y dice, no, usted dijo, y le corta la comunicación. Pero indignado, Carlos Vera. Y al otro día sale pidiendo disculpas, ¿sabe qué? Me he equivocado, no ha sido el señor. Y el señor decía, yo no he dicho. Y él decía, pero, ¿y los que no vieron al otro día el programa? Así es. Yo me imaginaba, ¿cómo puede ser tan irresponsable? Ajá, así es. ¿Qué te parece si mejor entonces ahora escuchamos la canción a la que nos hacía referencia justamente? Y del último yo escuchamos Las Noticias. Si no tienes cuidado con los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X. vuelta con los chicos del último yo, con Miguel y con Byron aquí en Frecuencia Eslabón. No se olviden, chicos, de seguirnos también en nuestro Instagram. Estamos como Frecuencia-Eslabón y también estamos en TikTok. Así que nos pueden también encontrar ahí. Seguimos conversando con los chicos de El Último Yo. Chicos, hablemos un poquito de la discografía del grupo. Ya, bueno, nosotros estamos trabajando en el tema siempre que nos preguntan eso, decimos, o sea, tenemos como 3 discos ya hechos en nuestra cabeza y escritos, de ahí ya tocamos y todo, pero la plata para plasmarle físico todavía no hay, porque sí cuesta entrar a un estudio, ¿no? Y hacerlo bien. Pero estamos trabajando en eso, el tema en la pandemia se nos complicó un poco el año del 2020, estamos retomando ya un poco los ensayos en función del disco, y ya vamos próximos a grabar, me parece que entrando este septiembre ya estaríamos haciendo nuestro segundo sencillo y así, en línea con el tema de lo que es el proyecto, que es el disco El Último Yo y punto. Y para tener un abrebocas también, estamos preparando un demo que gustosos estaríamos de entregarles a ustedes y a los otros programas, otros medios de difusión también, en donde nos sepan acoger. Para que vean un poco del Último Yo, para que escuchen también un poco, como abre bocas antes de que esté ya toda la producción hecha con el tema del disco ya en sí, hecho en estudio, con los arreglos, la producción, preproducción, etcétera, etcétera, los beats ya, todo lo que es, se compone el disco. Pero mientras tanto, mandaremos este demo, yo que sé, a mediados de septiembre, espero que esté listo, y ahí les daremos conocer un poco también de lo que es la música del Último Yo. Qué bueno, chicos, éxitos para ustedes y todas las mejores vibras de nosotros para que logren hacer esto este mismo año. ¿Qué les parece, chicos? Sí, si hablamos un poquito de su trayectoria por los escenarios de la escena rockera. Claro, a ver. Hemos estado en algunos lugares de aquí de Quito, que se llama el Parque de las Diversidades, algunos de los más representativos, ¿no? O sea, desde que tocamos en un bar, en el bar, en las Acetatos, nos dieron ahí un chance, justamente que es donde celebramos nuestro cumpleaños, en marzo de cada año. Desde ahí fuimos tocando en algunos lugares, compartiendo escena con algunas bandas ya conocidas, ¿no? Con Curare, los Mutilated Cries, ¿quién más? Y los Consenso Agresivo, los Mismos Mortal, que son panas, ¿cómo se llama? Bueno, en sí, un montón de panas ya que tenemos ahora con el tema de las bandas, la música. Fuimos también a Colombia, nos invitaron a estar por allá, por Nariño. Fue súper bacana la experiencia estar con los panas de allá. Y acá, la Concha Acústica, la Semana del Rock. En el San Isidro Metal Fest, estuve allá en Glasos. De hecho, para mí, pienso que para todos, uno de los mejores escenarios que hemos pisado. Y, lindo, sí. Y a mí me sorprende porque era en una casa. Entonces, uh-huh. Es un escenario inmenso con lanzallamas, cada uno teníamos como unos 4 metros cuadrados para movernos, y era en una casa, y entonces yo me imaginé que las personas que realizaron eso, ¿verdad? Realmente meten mucha pasión en eso, porque sí. No había así la gente como yo me imaginara para solventar ese gasto. Y de verdad aprovecho para saludar a San Isidro Metal Fest, que es uno de los mejores escenarios y de los buenos que era, ¿no? No sé ahora cómo estará después de la pandemia, pero hasta el último que me acuerdo seguían haciendo los conciertos. Sí, nos hemos dado una vuelta por ahí, hemos estado en Otavalo, en Guayaquil también. Saludo también a los panas de Guayaquil, ya estuvimos en el Kruger, ahí tuvimos la oportunidad de hospedarnos en el mismo lugar que otras bandas amigas, igual estuvo ahí los panas de Vasca, conversamos con los manes, fue chévere compartir. Entonces sí, nos hemos dado una vueltita por ahí, espero que se sigan dando más cosas, y eso es el tema de los, o una de las ventajas de que todo ahora es virtual, es que podemos hacer la música a través del tema streaming, ¿no? A nivel uh-huh. mundial, y eso estamos haciendo, estamos encaminados por ese lado también. Uh-huh. Chicos, ¿qué tal es esta experiencia de tocar en el escenario de la Semana del Rock? Brutal, espectacular. Sí. Realmente es un honor haber tocado en un escenario tan magno como el del Teatro de la Casa de la Cultura. La acústica, la gente, qué lindo. Los equipos, me parece muy, muy bueno. O sea, súper, súper buena, buena, como es buena oportunidad, buena tocada. Lo que sí nos hace falta siempre es la gente, ¿no? La acogida, el feedback de la gente, la respuesta, que ahí te los aplausos, que te lancen algo, o sea, que te digan, ya toca, pues, algo. Nos falta todo ese tipo de cosas. A mí realmente me admiro mucho el trabajo que realizaron en el evento. Y yo me di cuenta, gracias a Byron, porque Byron tocó en otra banda también. Y él vino y dijo, ¿sabes qué? Están trabajando un montón y tal vez de pronto sería bueno que llevemos algo. Un refrigerio, ¿no? Claro, se cala. Bueno, y nosotros hicimos lo que pudimos, llevamos un refrigerio. Pero yo me puse a pensar y digo, hablaba con el baterista y digo, si las bandas que nos tocaba ese día decíamos, pongamos $5 por banda, les dábamos un refrigerio bueno a todos, porque había como 16 personas trabajando ahí. Pero nadie piensa en eso. Y como tú preguntas, dices, ¿qué les parece, verdad? Estuvo genial. Y detrás de eso hay un trabajo brutal que casi no es reconocido y peor aún, yo pude darme cuenta que incluso es atacado por gente que no sabemos que está envidiosa, no sé, pero es tenaz. Entonces, yo creo que tanto los músicos como las personas debemos reconocer ese trabajo, porque nosotros como músicos, es verdad que estamos en el escenario, pero detrás del escenario todas las personas que trabajan merecen reconocimiento, al menos que si no es el reconocimiento del tipo que recibimos los artistas, al menos, o sea, este reconocimiento, como te digo, de parte de los músicos, que sería un refrigerio, que es algo, o sea, digno y mínimo que podíamos haber hecho, porque eran tantas bandas, podían haber comido muy bien en la semana del rock los organizadores, pero realmente nadie se puso a pensar en eso, pienso. O sea, creo que debe ser algo grato, ¿no? En realidad debería ser buscarse las fortalezas entre todos. No sé cuál será la discusión. Pasa, o sea, ignoramos, desconocemos cuál es el trasfondo. Hay muchas cosas, pero dentro de nuestra perspectiva pensamos que debería haberse consolidado, debería haber un apoyo. De hecho, para mí se deja un legado de que no se ha dejado morir la escena en los momentos más difíciles del mundo mismo. Uh-huh. O sea, podía tranquilamente decir, bueno, como no se puede hacer, me lavo las manos y digo, bueno, hasta luego, aquí no se hizo nada. El otro año, cuando se abra esta nota, cuando se abra esta nota, hacemos. Pero en realidad, el tema de ponerse este costal en la cara y decir, ¿saben qué? Vamos a hacerlo, vamos a mover las cosas, de la colita de las bandas, de la gente que está ahí, la logística, la gente del teatro, el sonido y toda la cosa, o sea, es un camellazo y me parece que eso deberá ser o será más bien un referente para la posteridad, para que justamente tomando ese concepto todos podamos sumar, ¿no? Ponernos al hombro el camello y seguir sacando las cosas, seguir saliendo como país, que hace bastante falta todavía la escena de rock Ecuador, pues es muy pequeña en comparación con otros países, ¿no? Como Argentina, ajá, México, etcétera, Chile. Pero creo que estamos avanzando para allá. Yo, como te digo, de la experiencia de la semana del rock, me parece que vamos para allá seguro. Vamos por buen camino. Muy bien. Vamos por buen camino. Siempre vamos por buen camino. Lo único que les puedo decir, chicos, es que nosotros tenemos de nuestra parte lo que es la cuestión legal y lo que es la verdad. Y eso es lo que nos motiva, lo que nos da esa fuerza para continuar, para seguir en este camino, siempre con unión y en pro de lo que es la escena cultural rockera aquí a nivel nacional. Bueno, entonces, chicos, ¿qué les parece si hablamos también un poquito de las experiencias, las mejores experiencias que ustedes han tenido en escenarios del rock nacional? Ya, pues yo, ¿las mejores o las más chistosas? Las más chistosas, si quieres. Voy a contarte una que siempre me acordé. Pero estábamos en un bar en la Amazonas, no me acuerdo cómo se llama el bar, pero al lado de donde nosotros estábamos tratando había un bar gay. Era el bar gay. Pero bueno, la cuestión es que en el bar donde estábamos tocando, nosotros empezamos a tocar y atrás alguien gritaba con una voz de mujer, pero así durísimo, cuando terminaba las canciones, gritaba, ¡bravo, sí, así como una voz, y bueno, y nosotros seguíamos tocando allá, y gritaba atrás alguien, que era parte del bar, y cuando ya terminamos, resulta que se fue la luz, estábamos tocando Plax, se fue la luz, en eso que se va la luz, le conocemos pues a la persona que ha estado gritando, ha sido un gay que le gustaba a nuestro baterista. En ese tiempo nuestro baterista era jovencito, o sea, estaba bonito, tenía unos 23 años, tal vez, ¿no? Y se pone nervioso, y él, porque se da cuenta que él está con el escoqueteando, ¿no? O sea, le está conquistando, ¿sería? Y él se pone nervioso, y encima de que se pone nervioso, sale del bar para, digamos, para por lo que estaba oscuro, y también del bar de al lado han salido toditos los que estaban en el bar de al lado. Él se puso peor, el baterista, y yo me acuerdo que estaba asustado, dijo, ya me quiero ir, hasta que vino el chico que estaba gritando atrás de él, y le dice que tiene, que le encanta esas cejas, que no sé cómo, y le pone un billete en el bolsillo de la camisa, creo que era para que se vaya en taxi. Dice, para el transporte, le dice, ¿no? Es algo chistoso porque, como él estaba... Por lo menos estuvo consciente. del daño que le hice. Qué chistoso. Hay experiencias gratas. Por ejemplo, para mí una de las experiencias súper bacanas fue irnos a Colombia. ¿Cómo nos recibieron? Realmente nos recibieron como estudios de drogas. O sea, qué chévere, pues. O sea, nos hicieron sentir así. Ni bien llegamos, nos recibieron en el terminal, nos llevaron a comer, pero no era cualquier lugar. Nos llevaron a un lugar como el Lago San Pablo. Pero allá bien bonito. Tenía, o sea, mucha naturaleza. Nos sacaron de la ciudad, nos llevaron allá. Y súper arreglado todo, pintado. Habían unos barquitos, laguna. Nos hicieron conocer todo el lago. La comida, todos nos mandaron a descansar y luego la noche del concierto. O sea, chévere, chévere, bastante genial. Los días fue bastante bonita la cosa, nos recibió ahí, el rogue es otra cosa también, y también la gente bastante fluida con nosotros, se portó muy bien. Eso para mí fue una experiencia bastante grata. Sí, qué chévere, esas son de las experiencias que uno nunca olvida, y esas son las experiencias que uno conoce a través de la música, a través del rock, a través de esta fusión que ustedes hacen, a través de el compendio de todos estos ritmos que ustedes los juntan para mostrarnos su trabajo musical. Chicos, nos queda ya poco tiempo para que se termine el programa, pero ¿qué les parece si nos mandan un pequeño mensaje a la gente que les escucha, sobre todo a los jóvenes? El mensaje que voy a decir es: no crean nada, averigüen las cosas, estudien, lean. El pecado más grande que uno puede cometer es ser ingenuo y confundir incluso la nobleza con torpeza, por la ingenuidad. O sea, tampoco hay que ser avispado y aprovecharse de las personas. O sea, no ser vivo. No ser vivo, ¿no? Pero tampoco ser ingenuo y por noble terminar, qué sé yo, preso. Yo conozco historias difíciles de eso. Entonces, el mensaje es educarse, decir lo que uno tiene que decir a tiempo y no dejar pasar las cosas. Y nunca tener miedo al éxito, como dicen. No tengan miedo al éxito. Y en cuanto a la música, yo diría que si quieren hacerlo, háganlo bien, prepárense, estudien, vayan a una escuela, autoedúquense, pero con el tiempo necesario para que las cosas se hagan bien. Y eso es el producto que nosotros como país podemos ir dejando para que las futuras generaciones o quizás nosotros mismos podamos ir haciendo un buen trabajo y se promocione, se divulgue, se haga de la mejor manera. Ah, y también yo diría más bien también que valoremos nuestra cultura. Desde el folclore, desde la música nacional hasta el rock nacional, porque sí apena mucho, por ejemplo, que no quieran pagar una entrada para un concierto de rock. O sea, que les parezca excesivamente caro una entrada. En definitiva, larga vida al rock ecuatoriano. Hay que poner primero lo primero. Primero lo nuestro. Primero Ecuador, no sé cómo. Lo primero, primero y punto. Bien, chicos, ahí tenemos el mensaje de los chicos del último yo, siempre constructivo, siempre positivo, con esa energía tan grande. Nos mandan ese mensaje del último yo. ¿Dónde les puede ver la gente en redes, chicos? Allá. El tema de las redes, a ver, estamos en Facebook, nos buscan ahí el último yo con el logo de la estrella que pueden ver al fondo ahí en nuestra parte de acá. Y estamos en Instagram también como arroba el último yo, Rock Mestizo. Estamos en nuestro canal de YouTube, también ahí búsquenle igual el mismo sello de la estrella. ¿Qué más? Estamos en WhatsApp. Manden cualquier mensaje, ahí estamos ahí. Sobre todo en WhatsApp. Cualquier cosa que comenten, manden algo. Eso es. Bien, chicos, se nos acabó el tiempo. Un gusto haberles tenido aquí compartiendo con nosotros sus experiencias, sus vivencias, sus emociones. Suerte, mucha suerte, éxitos en todo lo que se propongan, en todos sus proyectos. Un fuerte abrazo también a los que faltaron del grupo. Ahí. Faltaron del grupo, y con ustedes, amigos, saben que nuestra cita es todos los sábados, 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eslabón. Yeah. Bien, chicos, nos quedamos entonces con la música del último yo, y esto es América Latina. Nos vemos la próxima semana. ¡Sí, señor! América Latina protesta, América Latina rompe tus cadenas, América Latina despierta, América Latina destruye fronteras. Por aguantar a unos gringos abusivos no podemos callar todas las muertes que hemos sufrido por abrir nuestras mentes. Coca-Cola, McDonald's, Kitos y French y muchas porquerías más nos alimentan. Mucha tarra y nosotros pendejos no dejamos de comprar apoyando a la guerra. Pobrecitos, no sabemos lo que nos espera. Y después Superman busco un chatarramo para acabar Afganistán. Se creen los salvadores del mundo entero, y la deuda externa nos está destruyendo, imponiendo condiciones capitalistas nos convierte en colonia. ¡Primera lista! Muchos presidentes se están cayendo el sombrero, y los estadounidenses despatean el pastel catalán. Está con techo que nos desquician los líderes de este maldito infierno. América Latina, ¡protesta! ¡América Latina, rompe sus cadenas! América Latina, ¡vieja! América Latina, comunista para dejar vía libre a su régimen fascista. Mataron a Ernesto el Che Guevara para dejar a Bolivia en la misma pendejada. Muchos presidentes inclinan a su imperio, y para Latinoamérica la invasión es un misterio. La riqueza de nuestros pueblos se la tragan los ricos como unos malditos cerdos. América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, somos lo que somos, una sola raza, somos lo que somos, un solo pueblo, sueño de Bolívar. sola raza, somos lo que somos, un solo pueblo. Soy de Bolívar, América Unida. Soy de Bolívar, América Unida. ¡Hasta la victoria siempre! Somos un pueblo, somos una sola raza. ¡Carajo! Despierta tus emociones con rebeldía, energía y libertad, junto a los protagonistas de nuestra cultura musical. Todos los sábados, 1:00 p.m, a través de Radio Casa de la Cultura. Aquí, en Frecuencia Eslabón.